danzando despierta en la eterna mentira. Imparable hipocresía. Me niego a comprender, pero si lo acepto, pierdo. Desecho la vida. Cruzo mis piernas, me abro a la pesadilla. Una niña me mira, corre su vida. No le gustan estos ojos, me aferro a su sonrisa. Y otra vez ando escribiendo, haciendo el esfuerzo. Me niego a comprender ciertos aspectos, pues si lo acepto me endurezco. Me entero, muero. Dos mundos que se cosen en mis tripas, solo mi voz y mis letras rompen barreras. Que si no te unes, que no te enteras. Que si no te unes, mi garganta se seca. Que aprietan para seguir arrastrando. Sacude a la vida, sujeta a temblores, mente dilapida, su suelo condena a la ruina. Cloacas mugrientas desprenden su hedor, entumecida la rabia y la pena. Doblegas y meces tu cuerpo, sobre su lomo te tiendes, ¡despierta! Ya estiras tú de la cuerda, tú también encarcelas, entre tus dedos se enredan riendas, ¿a qué esperas? Tuerce en el camino, corta los hilos, cósete al grito, lucha con ellos, canta conmigo. Pudres, alma que inclinas, dolor que oscureces donde yace la vida. Que fuera golpea y encierran cada vez que giras la cara, tus párpados cierran, asfixias mi brillo, mirada se templa. Que soy las dos caras de la moneda, sistema carcelario tanto dentro como fuera. Si gritas te silencian y si no gritas estás en medio de la celda. Que proyectas barreras que pones, aislamiento te condenas, verdades que vendas, grilletes, silencio contienes.